sido mujeres, dinero y polvo y unos cuantos enemigos. Esto es parte del negocio, no puedes volar dormido. Mientras haya compradores, voy a seguir trabajando. Tengo mis distribuidores que no le temen ni al diablo, con lujos de los mejores, todos muy bien entrenados. Gracias a lo adelantado que está la tecnología, si es preciso me disfrazo, me aviento otra cirugía. No es la primera vez que lo hago, hay mucho más todavía. Dinero llama dinero y eso ya está comprobado, pero hay que rifarse el cuero y trabajar con cuidado. Prefiero andar en el juego que vivir de pobre diablo. Yo sé que un día va a cargarme cuando me llegue la hora. Quiero encargarles que sea de flor de amapola, que me toquen los reales y que traigan la tambora. Gracias a los